Cristo mi piloto sé, en el tempestuoso mar, fieras ondas mi bajel, van a ser los osobrar, mas si tú conmigo vas, pronto al puerto y brújula yo en ti, Cristo mi piloto sé. Todo agita el huracán con indómito furor, mas los vientos cesarán al mandato de decir que haya paz, cederá sumiso el mar, de las aguas tú el Señor, eres mi piloto fiel. Cuando al fin cercano esté de la playa celestial, si el abismo ruge aún entre el puerto y mi bajel, en tu pecho al descansar quiero oír tu voz decir: nada temas ya del mar, tu piloto siempre.